Si sabes lo que quiero, sabes bien quién soy, sabes que me muero si no te tengo. Vuelo hacia ti, vivo.